La ciudad parece dormida ante la luz de mil estrellas que miran sus calles oscuras. Todo en silencio quedó, que nadie interrumpa su sueño. Tal vez mañana sus cuerdas despierten en una nueva canción, suave y sincera, como siempre. Compañera que corres mi soledad y das la luz a mi despertar. Compañera que traes la flor y alegras mi hoy. Qué fiel es tu sonar, guitarra mía. Si no tuviera tu maravillosa compañía, pero estás aquí y vivo feliz cuando siento tu melodía. Juntos reímos y lloramos. Compañera que corres mi soledad y das la luz a mi despertar. Compañera que traes la flor y alegras mi hoy, qué fiel es tu sonar, guitarra mía.